Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Incluida en la nómina de cooperativas que aportan más de 1 millón de litros de leche a la industria en el país, los campesinos de la unidad Batalla de las Guásimas asumen este año la responsabilidad de mantener este logro productivo. Al tema se refiere Osvaldo Ortiz, integrante de la Junta Directiva. En este año 2016 nuestra CCS se inserta en el movimiento avanzada de las cooperativas millonarias de leche en la provincia. También estamos insertados en los cultivos varios en el tema del tomate, el frijol potenciado y el maíz. Esto hace que haya mayor sacrificio, que haya mayor entrega por parte de nosotros y de los campesinos. Sobre la situación de los viales, una asignatura pendiente que afecta a la producción, enfatizó este campesino. Para nosotros el tema que nos sigue golpeando se llama viales y electricidad, que esperamos que estamos puestos en el plan de inversión del 2016 y que esto se vaya solucionando poco a poco. En la CSS, nosotros no, el lácteo no nos recoge la leche, lo hacemos a través de tractores con tres rutas. Y obedece a que debemos tener un grupo de recursos, de goma y de batería, que aún cuando se nos ha dado, no cumple las expectativas para asumir la tarea en el año. Nuevos proyectos de actualización se insertan en las ramas ganaderas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Batalla de las Guásimas. En este sentido, enfatizó Osvaldo Ortiz, integrante de la Junta Directiva. Estamos muy inmersos en el tema de la ceba de toro. Esto va a dar un gran resultado en la cooperativa. Tenemos solvencia económica y seguir adelante trabajando para avanzar más. A pesar de enfrentar una crítica situación con los viales, los campesinos de la Cooperativa Batalla de las Guásimas en Vertientes, única entidad que cumple con el aporte de 1 millón de litros de leche a la industria, ratifican la intención de continuar con este logro productivo. Del tema nos comentó Osvaldo Ortiz, integrante de la Junta Directiva. Fue un reporte de Fernando Cabote Taño para Camagüey al Día.